Lo prometido, bueno, comienza en Olavarría una linda historia. Comienza en el partido de Olavarría algo para destacar y también para aquellos que son amantes de los cuentos, amantes de la literatura. Hay narradores que se van acercando a este, bueno, este evento que comienza hoy, Cuentacuentos, se inicia hoy y durante ¿cuánto tiempo, Jorge? Hasta el 27, desde este martes 22 hasta el 27. Perfecto. Va a haber actividades en las distintas localidades, en los museos, y esta jornada que culmina con la tradicional narratón. Pero han venido cuentacuentos de distintos lugares. Bueno, y nosotros vamos a charlar con Bernardo Frank, que es miembro de la Red Internacional de Cuentacuentos y viene de Bolivia. Ah, bien. Así que lo saludamos. Bernardo, buenos días. ¿Cómo te va? Hola, buenos días. Un placer estar en el programa. Muchísimas gracias. Bueno, contanos, es la primera vez que estás en Olavarría, ¿no? Primera vez y estoy encantado con estos museos maravillosos que hemos tenido la oportunidad anoche de conocer uno en Loma Negra y ahora estamos aquí en Sierra Chica contando los cuentos. Y es maravilloso todo este rescate de la memoria que se hace para saber el origen, de dónde viene uno y cómo ha sido conformada esta comunidad. Y te había, supongo yo que antes de llegar vos a Olavarría te habían contado de esa particularidad que tiene Olavarría y que siempre destacan los cuentacuentos, digo, ¿no? Que ya son como parte también del calendario cultural de la ciudad. Esa escucha, eso, ese lugar especial que se le da a la narración, ¿ya tenías conocimiento de eso o fue una sorpresa? Sí. No, es decir, la sorpresa fue cuando yo me enteré de esta, de esta jugada, y era un deseo grandísimo poder estar aquí y ser parte de este movimiento, y ahora sí me siento realmente como en el paraíso de poder estar aquí en esta hermosa tierra con esta fuerte capacidad de escucha y con estas historias maravillosas que también me están nutriendo a mí como narrador. Y contanos, vos decías, estuviste anoche en alguno de los museos, ahora están en Sierra Chica y se van intercalando los cuentos, como siempre, digo, vas a contar, vos particularmente, cuentos para chicos, para adultos, ¿cuál es tu característica puntualmente? Mi especialidad es para adolescentes. Ajá. Pero puedo contar para niños y para público en general, para adultos, pero prefiero contar con adolescentes porque considero mucho que en este mundo para herramientas para que puedan la corriente y contra la corriente. Está muy bien. Y vas a participar, claro, está el 27 de la narratón y, claro. Y eso tiene una particularidad, digo, porque no es solamente que ustedes están esperando en algún museo para que llegue la gente a escuchar sus historias, sino que se sale en caravana y es algo bastante particular, ¿no? ¿Cómo te preparas para eso? Uy, estamos preparándonos todos para presentar los cuentos que tenemos cada uno, para poder compartir con estas comunidades que se van sumando a esta caravana de los cuentos de la gran narración. Es decir, espectacular. De aquí no la verdad, realmente espectacular. O sea, te hemos recibido bien los olavarrienses. No, maravillosamente. Mejor no podía ser. De verdad, estamos sorprendidos. Ha sido así alucinante. Está muy bien. Y digo, la jornada sigue, bueno, hoy en Sierra Chica va a tener también actividad mañana miércoles, continúa, pero ¿ya has tenido la posibilidad de recorrer la ciudad o están muy abocados a lo que tiene que ver con el festival? Sí, con el cuento, y tengo entendido que esta tarde recién vamos a estar en el centro de la ciudad de Olavarría, y ahí la vamos a conocer un poquito porque también hacemos la inauguración oficial en algún lugar que no lo tengo presente. En el Centro Cultural San José. Exactamente, en el Centro Cultural San José va a ser la inauguración oficial y ahí vamos a poder conocer un poco más del centro de Olavarría, pero ahora estamos con los alrededores, es maravilloso, es mágico. Esto es maravillosa, es decir, wow, estamos en un lugar especial y felices de compartir nuestras historias, nuestros acentos, lo que tenemos nosotros por decir también de nuestros lugares de origen. Eso te iba a preguntar, las historias que vos narrás personalmente, ¿no? Digo, son ¿tienen orígenes en tu país o tienen que ver con autores reconocidos? No, también narro historias de escritores reconocidos a nivel mundial, también, pero también historias que vienen de, que surgen de nuestros pueblos, de nuestros pueblos originarios, de nuestra comunidad, de nuestras necesidades, para contribuir así también desde lo que nosotros podemos hacer, ir contribuyendo para la colectividad, para quiénes somos y de dónde venimos. Nos, yo, por ejemplo, estoy muy feliz, me voy a ir muy feliz de aquí, de Olavarría, con este conocimiento de los museos, para poder implementar de alguna manera así similar, porque realmente creo que vale la pena. Entonces, tenemos cuentos que son de mi país, pero también cuentos literarios. Bueno, Bernardo, seguramente nos estaremos viendo en la narratón, en alguno ojalá de estos sí, museos, claro, escuchando sí, tus historias. Claro que sí, va a ser para mí un placer podernos ver en persona, pero de todas formas, muchísimas gracias. Mandar un saludo grande en nombre de todos los narradores que estamos en esta oportunidad, a todos los que están escuchando, y agradecerles por esta acogida y felicitarlos por tener una actividad así importante. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana y muchos éxitos en todo lo que tiene que ver con el festival. Muchas gracias y estamos viéndonos por el camino de los cuentos. Y ahí pasaba por En Buena Compañía Bernardo Franques, miembro de la Red Internacional de Cuentacuentos. Vino de Bolivia para participar de esta actividad, el Festival Internacional de Narración Oral Las Musas en los Museos, que se extiende hasta el 27 de septiembre y cuya inauguración formal va a ser hoy a las 3 de la tarde en el Centro Cultural San José. Así que están todos invitados a participar de esta actividad que, como decía, se extiende hasta el domingo y pueden participar también de la narratón.